El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, hoy quería comenzar con la siguiente frase. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. La realidad hoy me hace dudar de un sueño de un mañana mejor que cantaba Spinetta en Artaud. Pero no deberíamos perder el optimismo. Corría el año 1973 y se editaba uno de los discos más maravillosos del rock nacional, Artaud, donde Spinetta hablaba de ese mañana mejor. Luego de un periodo asignado por gobiernos militares, Argentina despertaba una democracia que poco duraría. En la juventud habían sueños, un mundo que presentaba nuevas alternativas en la política, en la música. Woodstock estaba aún cercano, así como el mayo francés. Soñemos lo imposible. El gobierno peronista encabezado por Cámpora parecía traer un nuevo horizonte. Los presos de la lucha armada en Argentina habían sido liberados. Se respiraba un nuevo aire de libertad y la esperanza estaba en el aire. A su vez, América Latina estaba en armas. ERP y Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, Mir en Chile y así por toda Latinoamérica. Los códigos eran distintos a los de hoy y muchos sueños tomaban la forma de fusil. La mayoría había surgido a fines de los 60 y principios de los 70. Parecía que la victoria de Salvador Allende en 1970 mostraba otro camino que el de la violencia. Pero ese camino murió en 1973, un 11 de septiembre. Así como la lucha armada se expandía por el sur del continente, parecía un sueño de libertad que se convirtió en pesadilla, y así se comenzaron a dar sucesivos golpes militares que azotaron a todo el hemisferio. Poco a poco América del Sur experimentó golpes, desapariciones, torturas, para luego llegar a una frágil democracia que como una ola fue tomada por el neoliberalismo. El resto ya es historia muy reciente y aquí estamos, viendo la aparición de la ultraderecha en el continente. Y el Che convertido en una remera. Ya no existían los bloques capitalistas y comunistas. El muro había caído y llegó la globalización. Este programa trata de un argentino llamado Ernesto Che Guevara y la música que el rock se inspiró en él. El Che Guevara había fallecido en 1967, hacía 6 años de 1973, demasiado poco como para apagar su fuego que parecía arder en la juventud. Y para sorpresa y desconocimiento de muchos, uno de los primeros temas dedicados a él estuvo compuesto por Spinetta en la época de Almendra. Decía Rodolfo García en un programa de radio que hacía con Pedro Saborido y Daniel Míguez. Buscando así papeles viejos, que tengo algunos manuscritos del Flaco de letras con correcciones, ¿viste? Reemplazando una palabra con otra, tachados, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y haciéndome memoria así, me acordé de este tema, ¿no? Que era un tema dedicado al Che, y traté de reconstruir al menos una estrofa, y algo pude reconstruir. A ver, dale. Y esto decía así, algo así, decía: se callaron las metrallas, pero bajo ese silencio van pariendo en la ciudad, madres de la libertad. Tus hijos van a luchar, Guevara tú has de vencer, aunque al final cambies tu muerte en paz. Aunque al final cambies tu muerte en paz. Qué increíble, Spinetta dedicándole una canción al Che Guevara, y qué lujo cantada acá una estrofa por Rodolfo García. En 1972, Roque Narvaja, fundador de la Joven Guardia, una de las bandas más exitosas por esos años, sacaba su primer álbum solista, Octubre, mes de cambios. Un maravilloso disco lleno de compromiso político que luego lo llevaría al exilio. Octubre, mes de la Revolución Soviética de 1917, 17 de octubre en Argentina y un 9 de octubre cuando ha rematado en Bolivia el Che. Entre todos los temas de octubre había una canción llamada Camilo y Ernesto. Camilo por Camilo Cienfuegos, uno de los líderes de la Revolución Cubana, y Ernesto Che Guevara. Camilo y Ernesto fueron camino del cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Ernesto fueron camino del cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos en una guerra sin luz. Camilo y Ernesto fueron recoger zarzamoras, sabiendo que ya era tiempo de una cosecha sin gloria. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos en una guerra sin Ese mismo año, otra banda muy exitosa, Alma y Vida, le dedicaba al Che el tema Hoy te queremos cantar. Una de las primeras bandas en combinar el jazz con el rock, donde se destacaban Bernardo Baraj y Carlos Mellino. La canción fue un éxito y su estribillo Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, vos estás vivo en todos, todos, como un sol, se convirtió en uno de los himnos que reflejaba el sueño de una juventud que encarnaba el camino de la liberación y la patria socialista. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer.

Ernesto Guevara Lynch nació en Rosario un 14 de junio de 1928 y tuvo una juventud sin privaciones debido a la buena situación económica de sus padres. El asma de Ernesto provocó que la familia se mudara a Altagracia, en Córdoba, donde pasó su infancia y gran parte de su adolescencia. En 1947 se mudaron a Buenos Aires, donde se recibió de médico. Su pertenencia a la clase alta, el hecho de estar en lugares de élite como el San Isidro Club, donde practicó el rugby, poco hacían presagiar el rumbo que tomó su vida. Otra de sus pasiones fueron las motos, y así comenzó sus viajes, junto a Alberto Granado, en la moto llamada La Poderosa. Dentro del país al principio y luego ampliando el horizonte por América Latina, donde fue poco a poco empapándose de la situación de pobreza y marginación de los pueblos. Decía su compañero de viaje, Alberto Granado: nada más que entre Bahía Blanca y Los Médanos nos hemos caído como 50 veces. O sea, fue una heroína, una de las heroínas anónimas del viaje fue el Poderoso Segundo. El hecho que nosotros, como dos buenos críticos, nos damos cuenta que conocíamos mucho de lo que se pasaba en los países europeos, de cómo era la civilización cretense o la romana o la griega, y sin embargo no conocíamos nada de América Latina, no sabíamos cómo eran los mapuches, ni dónde estaba Machu Picchu. En fin, eso era una cosa que nos iba abriendo el apetito para conocer el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahora, no? Veo al Che con Ernesto, un poco como transformándose en el Che, ¿no? En un hombre que se va despidiendo de los enfermos, de enfermos comunes, para decir, bueno, yo voy a dejar esta medicina común para transformar en un médico de alma, de pueblos. Eso es lo que yo siempre tengo, y por eso que me emociono tanto cada vez que yo recuerdo eso. Ese viaje quedaría plasmado en sus notas de viaje, diarios de motocicleta. En el 2004 se hizo una película basada en esas notas, con música de Santolaya, con Gael García Bernal como el Che y Rodrigo de la Serna como su acompañante, Alberto Granado, con la dirección de Walter Salles. Durante la dictadura argentina, obviamente, del Che no se podía hablar. Aparte, muchos músicos se habían ido al exilio. Sí, me exilé en Madrid y me fui a Nueva York solo porque seguía Perón.

A través de varios viajes, el Che fue radicalizándose. En 1954, en México, tuvo su primera hija y fue allí donde conoció a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castros, se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Y con este cantito nos vamos a la pausa y volveremos con la renga, no sin antes recordarles un restaurante temático que haría las delicias del Che. Se llama La Capitana, queda en Guardia Vieja 4446 y el doctor Orejas lo recomienda. Orejas al Universo.